Capítulo 6. A lo lejos, llegó un barco del que parecían salir unas lanchas motoras que se acercaron a nosotros y trataron de salvarnos. Los niños primero. No quiero irme sin Ahmed. No seas tonta. Pronto nos veremos. Nos llevaron a tierra. Nos dieron comida y ropa usada. Dormíamos en barracones similares a los que nos llevaron los militares aquel día. Y tuvimos que vivir allí de malas maneras. Las duchas estaban sucias. Dormíamos apelotonados. ¡No aguanto más! No hemos hecho nada malo para que nos tengan aquí encerrados. Imán, Aylan, esta noche, mientras todos duermen, nos escaparemos y buscaremos a papá en la dirección que nos dio mamá.